Yo y China lo vimos a Hitler y a Eva Braun en Bariloche en el año 1970. Estábamos haciendo canciones para mirar, de Malena Walsh, otra enviada, otra elegida, que está en otra galaxia desde allá iluminándonos. Y fuimos a un hotel que se llamaba El Casco, y después que era divino, a orilla del lago Nahuel Huapi. Y después después de comer, digo, era temprano, era el atardecer, pero digo, hagámonos norteamericanos, China, y vayamos a comer temprano ahí en este hotel, que yo me parecía, claro, era antes de Silvio Soldán, Bariloche, era Alemania, ¿no? Era una cosa... Sí, sí, Bariloche era... Era Alemania. El gran refugio que Perón le dio a todos los nazis a cambio de oro, sí, a ¿no? No sé si a los nazis o a los alemanes, porque había de todo. Ajá. Y el hotel era divino, la comida era divina, el lugar era soñado, a orillas del lago Nahuel Huapi, estaba saliendo una luna impresionante. Y el mozo que nos atendía, que con un dificultoso español, me dice, ¿sabe que el dueño de hotel sabe que ustedes ser artistas importantes en Buenos Aires y los quiere saludar a al lado? Ah, sí, nosotros muy felices de la vida, de que China y yo los dos, pues sí, cómo no, vamos. Salen del hotel y el portón de al lado golpean, los van a recibir. Salimos del hotel y el muro... creo que medía 25 metros de altura, más o menos. Mira. Y había una puerta de madera. Tocamos timbre, se abrió la puerta y aparecieron automáticamente 12 Dobermans en fila. ¿12 Dobermans? Dobermans, las cabezas. Sí, claro, sí, a distintas alturas. Y China y yo petrificados y una voz en alemán que gritaba de adentro... no sé, déjense de joder, dejen tranquilos a estos pobres visitantes, sí, sí. Los perros quietos. Entramos a una casa gigantesca que tenía en el medio una chimenea con el tubo hacia el techo. Ajá, y sí. Rodeando este lugar gigantesco había como muchísimos alemanes, muchísima gente, y tres lugares con bow window que daban al lago Nahuel Huapi divinos. Uno era el fumoir, otro era la sala de lectura, otro era no sé qué cosa. Y en el lugar del centro, sentados en una mesa, sí, rodeados de alemanes y de... estaban Hitler y Eva Braun. Y no eran otros. No, yo era chico cuando la guerra, vivía frente al lado del Rin, y me acuerdo perfecto de ver los noticieros y la foto de Eva y de Hitler. Y China y yo nos quedamos mudos. Por supuesto que nadie hizo, el dueño del hotel nos atendió muy amablemente, pero no hizo el menor ademán de presentarnos ni nada por el estilo, pero además estaban lejos, esto era enorme. Y era una multitud realmente. Estamos hablando de los años 70. 70. Más o menos Hitler tendría 80 años. Más o menos. Uh-huh. Y pues seguía teniendo los bigotes igual que a los 40. Y los tres pelos que tenía en la cabeza. Y esta es la primera vez que guardás ese secreto, que con China Zorrilla nunca lo habían dicho públicamente. Lo empezamos a contar hace un poco tiempo. Esto sigue. Porque de ahí nos miramos con pánico, China y yo, y decidimos huir rápidamente. Cuando dije muchas gracias, han sido muy amables, pero teníamos terror ante la sola presencia de ese diabólico ser. Sí. Y nos subimos al auto, ya había alquilado un Volkswagen, me acuerdo. Mirá, justo, ¿no? El auto de Hitler. Sí, el auto alemán, pero me encanta el Volkswagen, importa que sea de Hitler. Uh-huh. Alguna cosa buena tiene que haber hecho, hijo de puta, pero bueno. El Volkswagen es un auto divino que gasta poco y es tan cómodo. Yo adoro el Volkswagen. Bien. Y vamos al hotel en el centro de Bariloche, sin hablar, por terror de que nos hubieran puesto el micrófono atrás y que nos mataran. Entonces al borde del lago Nahuel Huapi, porque era bastante lejos del centro del Bariloche, downtown, digamos. Y nunca hablamos, llegamos al hotel, cerramos la boca, y nos encerramos en el cuarto y vos viste lo que yo vi. Esto, no podemos contar ni decir una palabra y nunca dijimos nada a nadie de terror, nada más. Pasan los años y en el año 2001 estoy haciendo gira con Antonio por Bariloche, sí. Ya la Bariloche de Silvio Soldán, con Estudiantes, con... Claro, feliz domingo para todos. Feliz domingo para todos, ya. Y estábamos en un hotel que se llamaba Sume del Valle. Y entonces, le digo, había un viejo alemán que era el gerente, pero muy viejo, muy grande. Entonces yo voy hacia él y hablando, digo, usted hace mucho que vive acá, y ya muchos años, muchos años. ¿Usted sabe qué pasó con el hotel, el casco? Era el hotel al que habíamos, donde habíamos comido aquella noche, sin yo. Ajá. Y ya, sí, el hotel El Casco, divino hotel, que se murió el dueño y lo nacionalizaron, y como todas las cosas nacionalizadas, lo destruyeron, pero finalmente lo privatizaron de nuevo, lo compró otra gente, alemanes, y si usted va ahora, lo va a encontrar exactamente como estas cosas que hacen los europeos, como hicieron Londres de nuevo, uh-huh. O como han reconstruido ciudades en España también se hace. Sí. Estoy entrando en este momento en la página del el hotel en Bariloche, ¿eh? O sea, el que, casco. El casco existe exactamente. Sí, bueno, está exactamente, divino. Me dice, ¿qué sabe? Digo yo ya en confianza, que yo al lado del casco, le conté la historia, y ahí vi a Hitler y a Eva Braun. Entonces me mira profundo y me dice, todos los alemanes que vivimos acá en Bariloche sabíamos que Hitler, el Führer, vivía 6 meses en Argentina y 6 meses en Chile. Cuando el paso de las nieves lo permitía, estaba acá o allá. Entonces yo digo, pero dígame una cosa. Y acá viene lo más terrible, lo más terrible y lo más maravilloso de toda la historia. A ver. Dígame una cosa, ¿cómo es posible que se encontraron a Eichmann, que encontraron a tanto nazi aquí, no lo hayan encontrado al Führer, que yo lo vi con una amiga mía, la China Zorrilla? Entonces me mira profundo y me dice, ¿usted quién se cree que pagó el Estado de Israel? Digo, ¿qué me está diciendo? Me dice, con todo el oro que trajo Hitler acá y desembarcó en un lugar que después yo vi yendo hacia Neuquén en la carretera que se hizo al costado de la playa, él pagó su vida con la mitad, la otra mitad se la dio a Perón, y con el vuelto vivió hasta que murió hacía en ese momento 10 años. Entonces uno comprende que la política está mucho más allá de los ideales o de las cosas que uno cree, de las cosas aún más terribles. Mató 6 millones de, no solamente de judíos, sino también de homosexuales y de gitanos y de opositores, y pagó la creación de un Estado por el que esas mismas víctimas lucharon y siguen luchando y siguen peleando por tener el lugar que les corresponde. Dale. En el mundo. Bueno, más que polémico lo que estás diciendo, es verdad. Si yo te lo cuento, es verdad. No creo que ese hombre me mintiera, y además es la única posibilidad de que ese hombre estuviera vivo en ese lugar, y que yo, que era un turista con la China, pudimos verlo, y la China también es testigo, y que no lo hubieran encontrado. Y es probable que le haya costado una fortuna. ¿Me sabe quién lo hizo con él y con el barón de Rothschild? Que vos sabrás que el barón de Rothschild nunca dejó el gueto de Varsovia. Desde el gueto de Varsovia, él organizó el Estado de Israel y se lo hizo pagar al Führer. Buah.